Mi nombre es Marta Rosales y quiero compartir un proyecto que tenemos en el Sistema Lagunero Alta Tensionada del Pabellón, que es una zona de refugio para la recuperación de almeja chocolata. Los miembros de las comunidades pesqueras son 7 comunidades pesqueras las que conforman ese sistema lagunar en el que trabajamos, y ellos son los responsables de mantener y dar seguimiento a la zona de refugio pesquero. Les hemos dado capacitación para que a través de ellos podamos hacer el programa de monitoreo y vayamos monitoreando cómo va mejorando el proceso de la zona de refugio. Este ha sido uno de los ejercicios más bonitos porque hoy por hoy, después de casi 4 años de tener este proceso, hemos empezado a ver que hemos empezado a tener más almejas chocolatas en el sistema lagunar. Claro que no solamente depende de este ejercicio, pero definitivamente este ejercicio ha ayudado muchísimo para que el sector pesquero empiece a adquirir una conciencia de protección de sus recursos. Están también aprendiendo cómo manejar mejor la información y están aprendiendo también programas de vigilancia de la misma zona de refugio. Entonces, ha sido un proceso bien enriquecedor para ellos y desde luego con frutos que nos están ayudando para tener más información que pueda eventualmente con otra información técnica realizada por biólogos, tener información para realizar una evaluación reciente de la pesquería de almeja chocolate.